¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya iniciamos este su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y aquí con nosotros me está acompañando Saúl. Saúl, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Es que se le falta. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Nuestro auditorio. Estamos un poquito cansados por lo de ayer. Un poquito fatigados, pero aquí claro, estamos. Claro que sí. Bueno, en un momento más nos estará relatando un poco de lo que vivieron el día de ayer, por supuesto. Bueno, vamos a dar inicio ya a su programa que nos habían mencionado. Les recuerdo los teléfonos aquí en cabina, el 15207-99 y el 15200009, para que nos llamen, cuenten sus historias y todas las anécdotas que tienen por ahí cerca de San Miguel Allende, rancherías. Y más que nada, a todos esos paisanos que nos escuchan fuera de México, en Estados Unidos, por supuesto, un gran saludo a todos para ellos. Bueno, iniciamos con una pequeña nota que me estaban diciendo ahorita afuera del aire, una llamada. Me estaban comentando que en la transmisión de ayer, entre 11 y 12 de la noche, al parecer se estaba repitiendo el programa. Y yo le comentaba a la señora de nuevo, pues es muy extraño, señora, porque ahorita estamos totalmente vivo todo. De hecho, la transmisión con mis compañeros fue también en vivo. Tuvimos los problemas de detalle que es la señal del celular. Pero bueno, sí se me hizo extraño porque ella así me aseguraba que parecía que el programa se repetía, o sea que no salía de un pequeño punto. Pero bueno, ya ustedes tienen la palabra, lo escuchas, y bueno, es cuestión de saber y qué es lo que pasó en ese momento. Por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a dar ya inicio también a los patrocinadores, porque gracias a ellos tenemos este programa. Vamos con esto ahorita. Bueno, le recuerdo los teléfonos aquí en cabina, el 15207-99 y el 15200009. Ya iniciamos este su programa. Y también Josué no se encuentra aquí con nosotros porque hoy... Así es, hoy a él le tocó irse de vago, ayer me tocó a mí. Así es. Espero que le pase lo mismo que a mí. Bueno, vamos a ver, se fueron a un lugar, si no me equivoco, un poco retirado. De hecho, hoy se fueron más temprano de lo normal. Normalmente nos estamos yendo a veces 15 o 20 para las 10 de la noche. En esta ocasión creo que salimos como casi media hora antes, si no me equivoco. Y bueno, más adelante nos estaremos comunicando con ellos. Mientras tanto, vamos a ver qué tenemos por este lado, si ya no tenemos saludos. Pero bueno, a ver, Saúl, ahorita que entran las llamadas, cuéntanos qué fue lo que sucedió, qué sucedió ayer, cómo estuvieron las cosas, qué se percataron, porque aquí en cabina nosotros alcanzamos a escuchar unas pequeñas risas de niños, nada más, como un pequeño susurro, y algunos de los radioescuchas también estuvieron aquí mandando algunos mensajes diciendo que por momentos escuchaban también a esos pequeños niños. O si no, vamos a ver, que parece que ya tenemos a alguien. Vamos a ver. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno, parece que la línea no quiere entrar por ahí, pero bueno, como te comentaba, muchos radioescuchas ayer, pues sí nos estuvieron diciendo que tuvieron ese pequeño momento donde escucharon esas cosas. Ahora tú dime, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Mira, cuando llegamos al lugar, que íbamos por el camino, es un camino de terracería para llegar a ese lugar. En el camino encontramos lo que se dice comúnmente, brujas. Llegamos también, escuchamos lo que eran los niños. Y llegando ya exactamente al punto donde está el Calvario, se empezaron a ver muchas sombras. Sombras de gente grande, sombras de niños, los sonidos de los toros, como ayer les comentaba a Luis y a ustedes, ¿lo escuchas? También, en un momento que nos quedamos un poco callados allá, que hicimos el momento del silencio, se empezó a escuchar como un quejido de una niña o algo parecido. No sé si se percató por medio de la onda sonora de la radio. El momento en el que se escuchaba unas risas, unos niños ahí jugando. Lo que sí no me acuerdo, pero... Bueno, pues sí, esa parte donde parecía que jugaban con ustedes, ¿no? Sí, así es, parecía que jugaban con nosotros. De hecho, tomé fotos en el lugar y... Te traje enseñar una foto. Bueno, vamos a tratar de describirlas aquí, la situación, y a ver si la podemos subir a Facebook para que la puedan hacer aquí a nuestros radioescuchas. Bueno, parece que ya tenemos a alguien en línea, vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Te llamo Jorge. ¿De dónde me llamas, Jorge? De aquí, de San Antonio. A ver, Jorge, cuéntanos. No, pues es que les iba a contar unas cosas que me pasaron ahora que venía con unos amigos de un rancho. Sí. No, pues es que veníamos de allá de la Cieneguita, ¿no? Ajá. Veníamos en una camioneta y de repente uno de mis amigos dijo, mira esa muchacha que está ahí en medio de carretera, ¿quién es? Y le dijimos, no, pues, a ver, párate para preguntarle. Y ya se paró, ¿no? Y le dijo, oye, muchacha, ¿dónde vas? Y no, pues la muchacha nos dijo que iba allá adelante. Le dijo, no, pues súbete, nosotros te llevamos. No, pues ya se subió. Y ya uno de mis amigos le iba platicando que de dónde era o así, pero la muchacha le decía nada, solo se quedaba callada. Y no, pues ya llegamos ahí por donde está San Miguel Viejo. Sí. Me nos dijo, yo aquí me bajo, pero abrió la puerta de la camioneta y se bajó. Y no, pues ya cuando volteamos ya no había nadie, nos quedamos como de canejo, ¿y a dónde se fue o qué? Y no, ya aquí nos quedamos parados un rato en la estación. Y luego otra vez ya vimos a la misma muchacha, pero estaba ahí lo que es en las vías de la carretera. Y pues nos quedamos como de, canijo, ¿qué hace ahí o qué? Nosotros pensando, no, que pues ya se había ido. Sí. Pero no, ahí se quedó y ya. Y si nos viene harto miedo porque pues primero te baja de la camioneta y se desaparece. Y luego otra vez suele aparecer por el medio de las vías. Claro, claro. ¿Y eso hace cuánto sucedió? Eso nos sucedió hace como 2 semanas. 2 semanas, entonces estamos hablando que fue recientemente. Sí. Ya, ¿y de tus compañeros cuál fue su reacción? No, pues también se espantaron. Bueno, uno de ellos creo hasta se andaba, ¿cómo se llama? Se andaba desmayando. Del susto, de la impresión de ver pues este sí, porque, ser. Pues haz de cuenta que se bajó la muchacha. Sí. Y ya cerró la puerta de la camioneta. Ya cuando volteamos, pues no, ya no había nada. Y luego ya cuando la volvimos a ver lo que es en medio de las vías de ahí para bajar al San Miguel Viejo. Ajá. Fue cuando sí como que se puso todo pálido, se quería desmayar. No, pues sí. Sí, eso fue lo que nos pasó. Pues bastante interesante esa historia, y más que es recientemente. De hecho, se cuenta por esa parte que se aparece, ahora sí que alguna mujer, si no me equivoco, que igualmente como en otros lados de la carretera, perdón, uh-huh. se ve que está una mujer en la orilla, les hace la parada, o ustedes si se paran y le pide que la lleven, o ella les responde y se sube. Y más adelante, dicen que se pierde. Cuando sucede eso, si no me equivoco, y por parte de todas las historias que nos han llegado, se dice que cuando se desaparece es en el lugar donde falleció esa persona. Pues sí, pero es que pues bueno, sí nos dio miedo porque pues sí, muy raro que te haya vuelto a aparecer la misma muchacha ahí lo que es en medio de las vías. Claro, pues bueno, muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. ¿Me deja mandar saludos? Claro que sí, adelante. No, pues un saludo para mi compa el Bimbo que vive acá delante de mi casa, para todos los de Sanan y para todos los que me están escuchando. Claro que sí, está tu saludo, para amigo, mi, y para gracias. Mi carnal el Adolfo que está aquí conmigo en mi cantón echando caguas. Órale, pues ahí está el saludo, amigo, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Sale, hasta luego. Y así es como comenzamos también esta noche, ya son las 10:17. En un momento más también estaremos contactando con mi compañero Josué y con los invitados que, bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta la vez pasada, lo que fue el domingo, se canceló la excursión por razones de seguridad. Pero bueno, en esta ocasión ya se cumple y es la última salida de este año y por supuesto del programa. Vamos a ver, parece que ya tenemos a alguien más en línea. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Vamos, creo que nos contesta. Vamos a checar por este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que por ahí se cortó esta llamada. Pero bueno, vamos a ver quién nos habla por la otra línea. Radio San Miguel, buenas noches. Pues no, parece que no tenemos llamadas. Mientras recibimos llamadas. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Pues parece que tienen miedo de contestar o no sé qué pasa, pero bueno. Radio San Miguel, buenas noches. Pues no, las llamadas no entran, no sé qué estará pasando, pero bueno. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Bueno. ¿Quién nos habla? Bueno. Aquí te escuchamos. Sí, bueno. Bueno, ¿quién nos habla? Habla de acá de Rancho Zizontle, quiero contar una historia. Adelante, adelante, cuéntenos su historia. Bueno, sí. Cuéntenos su historia, señor. Mire, una historia que me había platicado mi abuelito que hace mucho tiempo que se fue a bañar como a las 3 de la mañana allá en Totonilco. Sí. Y luego, bueno, ¿sí me escucha? Claro que sí, ¿qué lo escuchamos, señor? Entonces, dice que él se metió a bañar en un ojo de agua allí. Y cuando él estaba bañando, llegó una muchacha a bañarse y se metió. Y como mi abuelito era muy enamorador en esos tiempos. Sí. Entonces, la muchacha llegó y se bañó y se salió rápido. Y él también se salió y la siguió rumbo a Rancho Viejo. Entonces, sobre el camino la alcanzó y la muchacha iba comiendo semillas. Sí. Y luego que le dice, pues, ¿para dónde vas, chamaca? Espérame para acompañarte. Y cuando volteó a ver a mi abuelito, tenía una cara de mula. Una cara de mula. Entonces mi abuelito quedó bien tembloroso allí y ya no la siguió. Entonces esa es la historia de mi abuelito. Uy, bueno. Sí, aquí lo seguimos escuchando, señor. ¿Y esto hace cuánto sucedió? Eso hace como unos 10 años. Unos 10 años y eso fue lo que me contó mi abuelito. Que cuando volteó a ver la muchacha, mi abuelito, tenía cara de mula, entonces se quedó paralítico, mi abuelito, y no pudo ni hablar ni nada, pero él era las personas bien enamorador, él. Claro. Ya entonces entonces ya se quedó inmóvil allí mi abuelito, y desde entonces ya él ya no salía ni de noche. Le dio un buen susto entonces esta señora. Es una historia. No, pues muchas gracias por contarla y bueno, parece que el susto fue bastante grande que ya entonces ya no quiso ni salir. Bueno, sí, esa es toda mi historia. Pues muchas gracias. ¿De dónde me llama, perdón? De acá del rancho del Cintronque, acá rumbo a Totonilco, a la altura de Granjas de Bachoco. Ah, pues un saludote para todos ustedes por allá. ¿Sale? Es que acá vivemos ya, acá tenemos un poquito. Órale, pues muchas gracias por contarnos su historia. No, gracias a ustedes. Bueno, pues así es, ya con la primera llamada que entramos al aire, parece que ya tenemos a alguien más en línea, vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. ¿Nos escucha por ahí alguien? Buenas noches. Sí, bueno. Bueno, parece que no hay nadie en línea, vamos a ver quién, si está por acá en línea, vamos a ver, escucha por acá. Sí, bueno, Radio San Miguel. Vamos a entrar al área ya contigo, amigo. Vamos a escucharnos. ¿Listo? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sí, oiga, te hablo para contar una historia. Claro que sí, adelante. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos, amigo. Cuéntanos. Buenas noches. Oiga, quería contar una historia que me pasó allá. Sí, te escuchamos. Sí, una historia que me pasó allá en... Bueno, yo soy de un rancho de Cruz de Palmar. Y sí. Y pues yo antes de que me viniera para acá, para Estados Unidos, andaba allá con mis amigos y mis primos. Y pues había eso de las confirmaciones, todo eso en ese tiempo. Y... andaba y había un baile ahí en la comunidad de Rancho Nuevo y andaba allá con mis primos, mis hermanos, se nos hizo anoche cuando acabó el baile ya nos empezó a llover bien recio la tormenta y estaba todo bien oscuro y se fue la luz, no, ya no había luz en las casas ni en las calles. Sí. Y pues veníamos caminando toda la calle porque pues andábamos caminando. Entonces cuando empezó a llover así recio, empezaron los truenos y todo, ya cuando veníamos por la comunidad de banda, vimos a una niña que estaba sentada allí en un poste, pero no más se veía el bulto blanco. Sí. No más se veía que estaba llorando. Y lo que hicimos, no nos dio miedo, porque pensamos que era una niña de las que había hecho su primera comunión. Y lo único que fuimos, le dije al primo, dije, vamos a acercarnos para ver a ver la niña que está llorando. Sí. A lo mejor está perdida o no sé, se fue la luz y su mamá la olvidó. Y fuimos, nos acercamos y entonces ya cuando nos íbamos a acercar antes de la niña, la íbamos a tocar y levantó su cara, pero su cara le salía como sangre de los ojos y echó un grito así como sí, bien feo, como quejándose, llorando bien feo. Sí, sí. Y lo único que hicimos fue correr y corrimos todos y no volteamos para atrás, nada. Y pues nosotros veníamos bien miedosos y todo, corre ni volteando para atrás, y pues yo venía hasta llorando y todo, pero no podía ver que venía llorando porque estaba lloviendo y pues las lágrimas con el agua se confundían. Sí, claro. Y ya luego, ya cuando llegamos allá a lo que es el Calvario, de cuando íbamos a brincar el río de la Cruz de Palmar, lloró bien feo, como un lamento bien triste, y ya nos habíamos calmado y pues empezamos a correr otra vez más recio y llegamos a lo que es el Calvario, que está en la Cruz de Palmar. Sí. Y se dieron los lamentos otra vez. Sí, lamentos bien recio otra vez, y otra vez empezamos a correr como pudimos hasta lo que es el centro de del rancho. Ahí estaba una lámpara ya que de ella tenía luz, y ahí nos estuvimos todos ahí mojándonos y hasta que ahí nos amaneció. La mera verdad, nos espantamos gacho y ya no nos fuimos a nuestras casas hasta que amaneció. Claro, claro. Hasta que amaneció nos fuimos para nuestra casa cada quien, y ya que amaneció pues nos preguntaron que por dónde andábamos y todo, y pues ya luego con calma les contamos, porque pues a lo mejor no nos iban a creer, y ya cada quien le contó su historia a su familia, y pues eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y pues sí, quería decirle que pues allá por aquella comunidad sí la mera verdad sí es falta, y hay muchas historias para allá de lo que es las brujas y todo eso también. Claro, claro. Aguanta mucho para allá eso de las brujas. Claro que sí, de hecho ese rumbo también por allá, si no me equivoco, ya fue una expedición hacia rumbo, también sucedieron algunas cosas muy extrañas. Pero oye, perdón, te quería preguntar. Ajá. Cuando se acercaron a este ser, ¿ustedes lo pudieron notar totalmente físico? O sea, ¿pudieron ver todas sus características? Sí, cuando íbamos antes de que lo tocáramos, ya no pudimos tocarlo porque levantó la cara así como bien pálida, pero le salía algo así negro de sus ojos, no sé la verdad si era sangre, pero le salía algo así como bien recio de sus ojos, como compresión le salía sangre o algo así bien negro, y no tenía ojos, nomás se le salía eso, y empezamos a correr y lo único que fuimos escuchando fueron lamentos, pero así como si estuvieran en nuestras espaldas, así cerquitas. Yo lo que hice fue no voltear para atrás. Nadie volteamos para atrás, pero sentíamos como que la traíamos entre todos. Éramos sí, siete, que venía atrás de ustedes. Y sentíamos como que andaba entre nosotros, pero nadie volteó para atrás. Algunos nos jaloneábamos unos con otros de la desesperación, pero no volteamos en parte así. Y lo que hicimos, bueno, es apartarnos y correr todos juntos parejos hasta la comunidad. Pues sí, es bastante interesante esa historia. ¿Y hasta el momento ya no les ha sucedido otra cosa? Pues sí, esa fue la historia más fuerte que nos pasó, pero cuando andamos siempre, salíamos así los ranchos en las noches, pues salíamos caminando y sí nos tocaba ver a veces bolas de lumbre que pasaban por ahí, por lo que es el calvario que le nombran. Sí, cerca de la cruz, ¿no? Pasaban por arriba, entonces son unas bolas de fuego que se prenden y se apagan y llegan a la comunidad de Tierra Blanca, ahí se pierden. Claro, pues bueno. Cuentan la historia, no sé, hay muchos mitos de que hay brujas por aquí, no sé la verdad, pero es lo que nosotros vemos así a veces. Ahorita yo ya me vine para acá, pero ahorita ya no, por la verdad ya no he tenido, ya no he salido con los amigos por allá ni nada, pero sí. Pues sí, en la noche sí hay mucho que... Hay muchas cosas que pasan extrañas por allá en la comunidad. No, pues de verdad muchas gracias por contarnos su historia y pues hay que tener cuidado por esos rumbos entonces. Sí, pues sí, no, y gracias que me dejaron No, pues no, gracias a usted por contarnos la historia, de verdad, muchos saludos para usted y toda su familia. Árale, pues, muchas gracias. Pues hasta luego. Bueno, parece que tenemos a alguien más en línea que es Yomi, si no me equivoco. Giovanni, vamos con Giovanni a ver qué nos cuenta. Giovanni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Qué tal? Bien, muy buenas noches. Bueno, yo llamaba para contar mi historia. Lo que pasa es que hace un año aproximadamente, estaba con mi novia, bueno, en lo que era mi carro, y bueno, veníamos de lo que era la Comer, y teníamos un pequeñito problema, veníamos discutiendo. De hecho, el momento de pues no queríamos llegar a la casa para pues no pues tratar de arreglar los problemas. Entonces nos giramos hacia lo que era la lejona. Al momento de llegar a lo que es la lejona, decidimos entrar a lo que era la avenida principal y darnos vuelta en lo que era el no sé si han visto que hay una callecita cerca del asilo donde hay como unos pequeños juegos. Bueno, en esa zona. Sí. Okay. En esa zona nos metimos, no sé si se han dado cuenta que no hay luz en esa calle, está muy oscuro. Entonces decidimos quedarnos al principio de la calle. Pues para esto empezamos ya a platicar un poco para solucionar las cosas y pues entre que sí, entre que no, escuchamos una pequeña risa como pues muy muy burlesca, digámoslo así. Yo no la percibí al principio, la que la escuchó fue mi novia. Sí. Entonces cuando estábamos platicando, ella me dijo, a ver, espera, escuché una pequeña risa. Y yo le dije, no, lo que pasa es que estás, pues, imaginándote cosas. Pues, total, seguimos hablando, y en el transcurso de la misma plática se volvió a escuchar una risa como de... Como muy... Bueno, yo de recordarla, la verdad, se me eriza demasiado la piel. Sí, muy macabra, supongo. Sí. Yo ahora sí me salí del vehículo a asomarme qué estaba pasando porque, pues... No sé, no, en ese momento pensé que era un niño, pero ya eran aproximadamente las 10 de la noche, casi las 11. Entonces volví a meterme al vehículo y pues estaba volviendo a platicar y decidimos a subirle un poco a lo que era la radio para pues no sé, ya no tratar de percibir ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que la risa se escuchó, pero ya más cerca de nuevo. Mi novia de hecho gritó. Y pues yo, pues no sé, por inercia prendí las luces del carro para ver qué estaba pasando. Entonces al fondo de la calle donde uno gira hacia la izquierda para llegar a lo que es el asilo, vimos una pequeña figura que estaba a la mitad de la calle, parada. Era como un tipo de, digamos, un gnomo que tenía forma, bueno, estaba vestido como arlequín. Sí. Recuerdo hasta que tenía como picos con pequeñas cascabeles en las puntas. Sí. Y la verdad bueno, al momento de verlo yo muy asustado prendí el carro, de hecho hasta se me trababan demasiado las manos y no podía echarme de reversa porque no podía prender el carro, y el pequeño ente se dirigía hacia nosotros, y pues de hecho mi novia cerró los ojos y estaba gritando muy, pues demasiado alterada. En ese momento pues yo empecé, ni rezar podía, no sé, se me empezaba a tomar toda la mano y a congelarme. Apagué las luces y traté de prender el vehículo y me eché de reversa y lo más rápido que pude, y para esto pues sí, la verdad, se siguió escuchando la risa hasta donde íbamos. Al día siguiente pues ya fuimos a ver a un padre, porque sí es algo muy fuerte lo que nos pasó, porque sí, no me llegó hasta hoy, el día de hoy no me llegó a explicar que yo la verdad antes no creía en ese tipo de cosas, de que las hadas o los duendes, pero después de ese día yo creo que ese tipo de cosas sí existen. Oye, Giovanni. Sí, pues esta es mi historia. Oye, Giovanni, pues muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿hace cuánto sucedió esto? No escucho muy bien. A ver, ¿ya me escuchas? A ver. Súbele poquito a tu radio. Ah, ok, listo. Bueno. Te iba a preguntar, ¿hace cuánto sucedió esto? Hace aproximadamente un año. Un año. Ajá. Ok. Supongo que ahorita estás con otras personas ahí. Sí. Acompañándote, ¿verdad? Sí, de hecho estoy con mi familia. Ah, ok, sí, por un momento pensamos que había habido un efecto por ahí que se me escapó, pero no, creo que es ahí las personas que te acompañan. Sí, no, es de hecho mi pequeñín que anda jugando, pero sí, no, de hecho sí, esa vez he tratado de volver a regresar a esta misma zona para ver si se vuelve a repetir lo que fue el momento de la aparición de esta criatura, pero no, la verdad ya no ya no ha pasado nada, pero sí, desde aquella vez, pues la verdad ya no he podido olvidar. De hecho, si algún día pudieran ir a lo que es el cerro, la parte trasera de las casas nuevas que construyeron, también ahí, bueno. Eso es por atrás de la unidad, me imagino, ¿verdad? Sí, conozco el lugar. Sí, de hecho, ahí, una vez también, bueno, hay unas tierras que luego vamos a visitar por ahí. Claro, claro. Y que es donde está como una especie de ruinas, ¿no? Que era una presa, más o menos. Sí. Por ahí sí, ya sé dónde es. Ahí en la noche, de hecho, se cuentan mucho, bueno, cuentan muchas leyendas que se aparecen, hay un, pues los famosos nahuales, pero sí, se cuentan mucho las leyendas que se aparecen entre las tierras que hay ahí, y hasta, bueno, han llegado a matarlas los mismos habitantes de esas zonas, porque, sí, pues bueno, atacan a lo que es el cultivo y a las familias, entonces matan a esas criaturas y al día siguiente toman forma de humanos. Claro, claro, sí, son leyendas y mitos sobre los nahuales en esos lugares, y más que nada por eso rumbo de los Picachos. Sí, de hecho estaría muy bien que se puedan a realizar alguna investigación. Pero bueno, muchas gracias, esta fue mi historia. Pues muchas gracias por contarnos, amigo. Hasta luego. Gracias. Claro que sí.